Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Muy buenas, gente que escucháis Tofuria. Estamos en el programa 102. Hoy, bueno, en realidad teníamos que haber hecho este programa el lunes santo, pero el lunes santo, pues toda la gente estaba de vacaciones o no podía. Así que hoy es domingo 16 de abril y bueno, hoy tenemos un temazo enorme que ya hemos anunciado en algunos programas que íbamos a hacerlo, que luego al final no se ha hecho. Que es la tratar la geopolítica en torno al tema LGTBI en general, pero en particular la cuestión que con la que nos bombardean, ¿no? Desde hace un año a nivel mediático, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y para ello tenemos hoy a Alona, que es una activista rusa que reside en Valencia. Muy buenas, Alona. Hola. Muchísimas gracias por venir, de verdad, porque ya te lo dije en un mail hace tiempo que me ha costado encontrar a alguien que se viera en la posibilidad de tratar este tema, que como estábamos comentando antes de los micros, pues es, yo que sé, es un tema que hay muchísima desinformación, ¿no?, al respecto y que se trata de manera bastante, bastante poco debida, ¿no? Bueno, está en el estudio también Diana. Sí, que aún... ¿Qué te ha pasado? Nada, que he llegado... vosotros ahí en casa no lo sabéis, pero he llegado tarde porque desde que se me rompió el móvil, que no tengo calendario y básicamente me estoy escuchando, me escucho de fondo, ¿eh? Sí, no se escucha, no se escucha. Me escucho de fondo. A ver, hola, mm-hmm. Es que están cambiados estos seguramente. Apriétale el amarillo, a ver. Sube, ves, están cambiados. A ver, un mensaje a la gente que ha cambiado los micrófonos en Radio Malva. ¡Iros a la mierda! Así de sencillo. Ay, por favor, que le han cambiado las boquillas. Anda, ponle la boquilla amarilla total. Ya. Perdona. Se me rompió el móvil, que es lo que utilizaba yo como calendario. Y ahora, joder, no tiréis petardos, que nos acabamos las fallas. Y ahora no tengo calendario y hicimos el programa hoy a la hora que lo estamos haciendo, que es misterio, porque esto es en directo, jajajaja. Ja, ja, ja. Es mentira, estamos grabando en domingo, el día del señor. Y se me olvidó por completo y he venido patinando como una bestia porque hoy el equipo de Roller Derby de Valencia ha ganado todos sus partidos de este fin de semana y somos unas máquinas y somos el equipo español, el mejor equipo español en el ranking europeo ahora mismo. ¡Vámonos! ¡Qué homo! Y nada, eso, que nada, aquí estamos. Hola. Es todo esto para decir hola. Hola, gente. Hola. Bueno, la primera canción que tenemos es de Dice Peak. Sí, que Diana ya conocía esta banda. Yo no, pero... Joder. Es que tengo amigos muy frikis. Ya. That Bad Pretty. Cuéntanos un poco, Alona, de Speak, porque joder, yo no les conocía y he flipado, ¿no? Antes, me estabas contando antes un poco. Bueno, es una banda friki de verdad, incluso para una banda rusa. Son compañeros, compañeras que tuvieron que huir antes incluso de la guerra de Rusia por la persecución, por la propaganda de todo lo que se puede. y literalmente ahora mismo están dando viaje por todo el mundo dando conciertos. El año pasado les vimos en Barcelona y nos moló mucho. Hicimos buen pogo entre la gente rusa y ucraniana ahí. Y pues, no sé, si especialmente si tienes 14 años y eres un poco estético, pues te va a molar. Total. Totalmente. Brutalísima esta banda, la verdad, me pasará a oírla. Pues nada, ahí os dejamos, ahora volvemos. Bueno, pues yo quería comenzar un poco así, bueno, es que yo qué sé, ¿qué pasa, Dios? Bueno, solo quiero decir que tremendo grupazo, Ice 3 Peak. Por cierto, un saludo a Car, no sabemos dónde está, ya nos enteraremos. Sí, no hemos podido contactar con Car, pero Car, te queremos, vuelve pronto. Vuelve, sí. Igual está en Valencia. Seguramente. Mañana saldremos cuentas en la Asamblea del Orgullo Crítico. Es verdad, que mañana es bueno, que nada, yo quería iniciar este tema porque soy historiadora y es que no puedo evitarlo. Porque cuando se nos habla de políticas LGTBI en Rusia y en Ucrania, pues se olvida que, no sé, que ha habido una historia, no sé, en los últimos siglos, ¿no? Incluso podríamos decir incluso más, ¿no? Que es bastante determinante, ¿no? De la realidad de un lugar y de otro. Así que quería preguntarte, Alona, ¿qué nos puedes decir de la historia rusa, ¿no? En esta materia, porque yo qué sé, Rusia hace 100 años era un país puntero en políticas disidentes sexuales y de género. Pues a ver, si justo hablamos de hace 100 años, 100 años, en 1923, que podría ser muy interesante porque en 1923 se inaugura bajo la protección del gobierno y Lenin personalmente el movimiento naturista en Moscú y en la Unión Soviética en general. Y se proclama de que naturismo es lo más sano que llevar la ropa. Es verdad, es un hecho. Podéis ver las fotos de Río en Moscú y las playas y la gente en pelotas, pero muy roja, muy roja. Entonces, también podemos hablar de que existen dos historias, dos versiones de historias de LGTBI en la Unión Soviética. Una es historia rosa y otra historia negra. Entonces, dependiendo de eso, podemos decir que hay gente que la interpreta como algo muy bonito y libertad, según lo que yo acabo de explicar, de naturismo y todo, y muchas personas piensan que hubo una libertad absoluta, y otras personas que han leído más allá de los años 20 la historia de la Unión Soviética, porque en los primeros años, en la primera década de la Unión Soviética, se proclamaba de que en general las cosas relacionadas con la familia, con las relaciones, orientaciones, todas las normas que estaban protegidas por la Iglesia antes, no es cosa del gobierno y es cosa de personas, y que el gobierno tenía que dedicarse a cosas más importantes. Entonces, podemos decir que se hablaba de una cierta libertad, incluso, por ejemplo, el matrimonio tradicional se estimaba como nefasto, que ralentizaba el progreso y la revolución, y seguía con valores tradicionales que para aquel entonces era algo malo, no como ahora en Rusia. Y entonces, por ejemplo, no evitamos la parte machista que decía de que las mujeres tenían que respetar las necesidades de la población trabajadora, que suponía que, por ejemplo, que la mujer que se negaba a acostarse con la gente trabajadora, fallaba al Estado. Entonces, fallaba los intereses del Estado, pero también se veía como que los valores de la Unión Soviética tenían que estar un poco más por encima de todas estas cosas, que de la vida particular de las personas. Pero todo empieza a cambiar con la muerte de Lenin, porque llega Stalin y Stalin proclama que la familia es algo fundamental para la Unión Soviética, porque aporta más al progreso que las personas que no quieren tener hijos, que solo quieren estudiar y progresar. Entonces, la familia tradicional se vuelve como un pilar muy fuerte. Pues a partir de este momento empieza la historia negra LGTBI en la Unión Soviética. Sale la ley, si no me equivoco, en el año 34 contra la sodomía. La ley la podemos comparar con vagos y maleantes directamente, porque el contenido es igualito. Y a partir de este momento todo va bastante, bastante mal. Las personas LGTBI no se persiguen directamente, pero no pueden expresar su orientación abiertamente también, que por algunas personas hoy en día se interpreta como libertad, que no hay ninguna persecución, pero nosotros sabemos que sí que lo es. Entonces, es la parte negra que termina solo en los años 90, pero la sociedad queda muy influenciada por esta ley, y la homofobia, bifobia y heterofobia, lo vamos a decir porque la gente en Rusia ahora no sabe diferencia entre estas cosas, pues está por todos lados. Y las personas siguieron pensando lo mismo en los 90, en los años de libertad, y en los años 2000, que podemos decir que era la mejor época para nosotras. Y hoy en día es solo, no sé, abonar un poco el suelo que ya estaba preparado, todo lo que estamos viendo. Yo quería comentarte, o sea, a pesar de todo esto, por ejemplo, si ponemos como ejemplo el Reino de España, aquí la homosexualidad estaba penalizada de manera oficial, de manera extraoficial, de mucho antes, desde el siglo XIII, ¿no? Desde el Liber Iudicorum de de Alfonso X el Sabio, o sea, 1230 y algo, me parece que es. En cambio, en Rusia, las primeras medidas son con Pedro I, al principio del siglo XVIII, y la penalización del todo, si no me equivoco, si me equivoco, corrígeme, ocurre a, más o menos al principio del siglo XIX. O sea, lo cual me parece, no sé, como que bastante diferente, ¿no?, del relato que se da de Rusia como tradicionalismo homófobo, tal... Sí, en este caso hay diferencia entre que el Estado piensa que hay una necesidad de legalizar la homofobia y entre que la homofobia exista en la vida real. Es decir, que el Estado no prohibía estas relaciones, pero la Iglesia sí. Y entonces, al final, las cuentas finales son las mismas que antes. Algo que no se recuerda tampoco es que yo cuando lo digo en las charlas esto, la gente se ríe, es que para Europa la Revolución Soviética supuso, o sea, para Europa, para la población homosexual, ¿no?, buena parte de la población homosexual de Europa en ese momento, la Revolución Soviética supuso como una esperanza, ¿no?, de liberación sexual. O sea, Lenin era un icono gay en los ambientes comunistas franceses, alemanes, ingleses de hace 100 años, ¿no?, un poco más de 100 años. Claro, claro, pero Lenin también es que jugaba un poco de, con ganar el respeto de los demás países europeos, y entonces él también lo expresaba abiertamente este respeto a los líderes de los demás países en Europa, y así tenía su apoyo, tenía su dinerito para algunas cosas, para la preparación de la revolución, por ejemplo, el dinero que se buscó en Austria para eso. Y claro, se notaba bastante la diferencia de que, bueno, la orientación de Lenin también hay que ver cómo va esto, porque su mujer decía que era su que ella no decía que era su mujer, era su compañera, y ella decía que no tenía relaciones sexuales con Lenin y nunca lo ha visto tener relaciones sexuales con nadie. Entonces, ni expresarlo. Igual era de mi colectivo asexual. Pues podría ser, a pesar de que, bueno, su compañera no lo era y se quejaba bastante de él, sí. Su compañera también habría encontrado la forma de pasárselo bien. Sí. con el naturismo legalizado. Claro, sí. Hacía la revolución por su cuenta. Es muy probable. Por eso Lenin se supone que respetaba todas las orientaciones. Se puede leer bastante abierto. Bueno, estoy sonando como una leninista. No lo soy. Pero un hecho muy curioso de que entre los bolcheviques se hablaba de que entre los bolcheviques más de la mitad eran homosexuales. Del partido, sí, del grupo inicial, por ejemplo, Chicherin o Yezhov, de los primeros. Chicherin era un diplomático abiertamente homosexual, hasta que llegó el punto de que Stalin le aconsejó ir a Alemania y recibir tratamiento, que era muy popular en aquella época, con la electricidad. Con la electricidad y radiación. Entonces, el electroshock. Sí, el electroshock, sí, sí. Y pues cuando él volvió, por supuesto, eso no tuvo ningún efecto, solo dijo, yo no vuelvo a Alemania más. Quedó parte del partido bolchevique, eso que quiere decir que en aquel momento tenían tolerancia y podemos decir incluso respeto a la orientación de uno de los de las personas más importantes, y todo estaba, pero tenían también bueno, la cortesía esta de no hacerlo público, pero hablar entre ellos sobre su orientación sexual. Y entonces podemos decir que sí, eran los primeros años, eran bastante bonitos en este sentido. Claro, que porque también contextualizando en ese momento Europa era terrible. El resto de Europa estaba aún esto lo del anarquismo juzgando a dejando de lado a ¿cómo se llama? A Oscar Wilde había pasado hacía un par de décadas y aún se estaba recuperando la cosa de ahí, o sea, el anarquismo que era lo más cercano a abrirse a la peña LGBT, bueno, a la peña homosexual en aquel entonces, aún estaba rechazando al máximo. Pero en este contexto el anarquismo empieza a ser ya, no tiene ya tanto poder, ¿no? Como tenía en su momento, ¿no? Pero lo que ocurre, el proceso que se da en Centro Europa después de la Revolución Soviética, es que hay una afiliación masiva a partidos comunistas por parte de homosexuales. En Alemania, por ejemplo, esto está súper bien documentado. Sí, efectivamente, pero también tenemos que tener en cuenta que muchos comunistas ahora, al defender la Unión Soviética y a Stalin, recuerda justo esta época bonita. Argumentando de que Unión Soviética cambió mucho el juego en este sentido. Pero es también, yo siempre digo, por favor, dividir estos primeros 10 años y luego llega Stalin y mira, ni respires con diferente. Entonces, ahora estoy escuchando muchos de argumentos de esto de comunistas europeos. Comunistas populistas que mezclan en el discurso pro-Stalin, mezclan cosas que son anteriores a Stalin, porque les conviene. Sí, sí, y ya ni hablar de comunistas de América Latina, que yo cuando viví en Colombia siempre era, eres de Rusia, bien, Lenin, Stalin, Putin, comunismo. Claro, la línea, ¿no? Como cuando les ponen dibujados, ¿no? Marx, Engels, Lenin, Stalin y ahora Putin también. Pues es algo exótico, es como... Para nosotros, historia de Islandia o algo así, no tenemos ni idea, pero nos parece todo genial y súper bonito. Para los tiempos comunistas podemos decir también, podemos recordar unas ciertas épocas de la época de Khrushchev, que al principio... Se hicieron muy populares los actores hombres afeminados. En las películas de propaganda soviética podemos ver a estos hombres altos, perfectamente afeitados, con voces muy altas, con toda la expresión de cariño, de tonos de voz, cantando canciones, es decir, todo lo que imaginamos que en aquella época se veía como algo afeminado, porque el ministro de Cultura en aquellos tiempos era un señor que se sabía que él reunía a las personas, eunucos se llaman, alrededor de él. Entonces él dijo que quiero ver esto en el cine soviético también. Entonces ahora se nos... ¡Me cae bien! Quien apoyamos el gobierno de Khrushchev. Bueno, algunas cosas. No, bueno, no apoyamos ningún gobierno, pero sí que apoyamos el ministro maricón que dice, venga, va, vamos a mariconizar nuestra cartera. Y me imagino los hombres soviéticos diciendo, ay, no coincido con la imagen esta que estoy viendo en las películas, ¿qué hago? ¿Qué hago conmigo? Entonces de la época soviética es eso, y luego viene todo el desastre de los 90. Pero sí, al principio era muy curioso, y es muy curioso leer las historias de aquellos tiempos, porque quedan unas crónicas publicadas que se hablaba bastante, bastante neutro de la orientación de las personas. Esto es algo que sorprende. Hasta el famoso cambio a la política de Stalin. Que Stalin, que llegó y literalmente dijo, dejemos las mariconadas. Correcto. Vale. Stalin llegó y dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Maricones en mi partido? ¡No, jamás! O el mismo Khrushchev, que cuando acabó, cuando durante la época de Khrushchev sí que era vanguardismo puro, y en una de las exposiciones de artistas vanguardistas soviéticos, él llegó y vio un trozo de riel colgando del techo y ponía escultura de un artista que ponía el nombre, la madre. Era un trozo de riel. Entonces él se enfadó muchísimo, eso también que queda grabado, se enfadó muchísimo y empezó a decir, no habéis visto nunca ninguna madre en vuestra vida, si pensáis que esto, aquí maricones todos. Y todos como, sí. A ver, es una exposición de arte, ¿qué esperabas? Ay, Dios. Pobrecito. Es una exposición de arte vanguardista, ¿qué esperabas? Es como cuando un hetero entra en un bar gay, ¿no? Algo así. Sí. Pobre sí, sí. Y todos como en silencio, como diciendo, bueno, ¿y tú qué pensabas? No sé. Sí, sí, sí. Entonces con eso cambia al ministro de Cultura y llega una señora muy seria. Y a partir de aquel momento, ni canciones, el estilo de los años 60, ni pelucas ni tacones. No, a partir de aquel momento solo las canciones que decían Lenin partido Komsomol. Bueno, creo que es muy determinante, ¿no?, lo que ocurre en Rusia, ¿no? Desde los 90 hasta acá se despenaliza la homosexualidad con la caída de la Unión Soviética, y eso, como has comentado, empieza a haber una época de eso, con el siglo XXI, ¿no?, más o menos, de mayor libertad. Pero esto empieza a torcerse, ¿no?, a partir del segundo mandato, del tercer mandato de Putin, ¿no? Sí, de las crónicas podemos decir que en los 90 la gente estaba demasiado ocupada con sobrevivir y no hacía mucho caso, no les importaba temas tan delicados para aquellos tiempos. Era vender el mueble que tienes en casa para poder comer. Y luego llegamos a los años 2000, que son años de abundancia en Rusia, de tranquilidad y cierta libertad. Si no te metías demasiado en el tema de política, de KGB, de cómo se movía el dinero, de la corrupción y todo, parecía que era todo muy bonito. Es la época, la llamamos la época de Tatum. Sí, total, lo estaba pensando. Porque aparte de Tatu, teníamos un montón de bandas preciosas. Sobre todo el underground. Sobre todo el underground que y no había. No solo de underground, también de las bandas que salían por la tele todo el tiempo. Y ahora viendo estos programas, es que mandamos a Eurovisión Tatu, es como a representar Rusia sin ningún pretexto de convencer a que somos tolerantes, sino en que estábamos súper a gusto con esta banda. Y yo lo recuerdo perfectamente porque era también mi adolescencia. Claro. Y esta adolescencia bisexual la viví en las calles, en los parques, en los céspedes de Moscú. Esto fue una cosa que se ha compartido desde el safismo ruso, junto europeo, junto español, junto a todo el safismo mundial. Abrazó a Tatú como su nuevo ¡ah! Sí, gracias lesbianas falsas. Gracias homófoba, gracias homófoba y LGTB friendly. Este tema es muy engorroso porque las obligaron y tal. Bueno, en verdad, matizar la homófoba, que le parecen mal los hombres homosexuales, pero las lesbianas le parecen bien, no pasa nada. No le interesa, lo que le parecen mal son los homosexuales hombres. Y la otra no, que la otra es muy maja, la otra es ha seguido siendo super LGTB friendly y ha seguido estando a tope con... Y hasta ahora he intentado juntar la pelirroja, intenta juntar la religión ortodoxa y LGTBI en sus discursos. Es que sigue intentando, muy insistente. Pues sí, era época súper súper bonita de muchas bandas y también por la tele teníamos unos personajacos que eran gays abiertos siendo políticos, siendo músicos, siendo locutores y cantantes y todo. Y luego, claro, y luego empieza a torcerse la cosa. Podemos decir que empieza un poco antes del año 2013, porque lo empezamos a notar ya desde 2009, que aparece el discurso por la tele. Y empieza todo con cómo existen micromachismos, pues es microhomofobia, en el sentido de aparecen chistes en las series, en las pelis, y desaparece el discurso abierto sobre el tema. Entonces, cuando aparecen estos chistitos de que, ay, mira, qué maricón ha escrito esta ley. Y es como, empieza a tensarse la cosa. Las personas que no estaban en el movimiento, por ejemplo, yo en aquel momento todavía no estaba en el movimiento LGTBI, no era activista, a mí me parecía que no había cambiado nada tan radical, pero de repente empezamos a sentir tensión. De repente el ambiente empezó a tensarse y ni tatu ni nada. Uh-huh. Y así nos llevaron, poco a poco nos llevaron al año 2013, cuando aprobaron prácticamente sin discusiones, sin primera segunda lectura, la ley contra la propaganda de relaciones no tradicionales entre menores. Que ahora ya lo han cambiado, hace 4 meses han aprobado la ley contra la propaganda de las relaciones no tradicionales, sin especificar de que entre menores. Había entre cualquier persona de cualquier edad relaciones no tradicionales. Sí, este es el guión, vamos, de toda la ultraderecha. Esto es lo que intentan hacer en Europa. Claro, claro. Y además es que lo promueven como la oposición al occidente en común, que lo llamamos occidente, toda Europa menos Serbia, más todo el mundo de Estados Unidos, Canadá, y entonces para Rusia es el occidente, y entre sus valores están derechos humanos, y entre estos derechos humanos están los valores de la tolerancia, entre comillas. Por eso no vamos a lucharnos contra derechos humanos, porque suena feo. Es decir, que no vamos a ponernos a los derechos humanos, sino vamos a ponernos a cada uno por separado. ¿Y qué es lo más sencillo? Es coger a cualquier enemigo, un chivo expiatorio, porque en este caso la comunidad responde a todo lo humano que se consigue por, no digo la Unión Europea ni por derechos humanos, sino por el sentido común. Entonces, que no podemos dar, no podemos pegar, dar un golpe a Estados Unidos porque es algo abstracto, pero podemos pegar al gay de la puerta de al lado. Entonces, eso pasamos de algo abstracto a algo muy real y cercano. Y entonces, luego juntaron a las feministas, al mismo grupo, porque también la feminista es tu vecina. Pero para la sociedad, de repente, la comunidad LGTBI y las feministas empezamos a representar el occidente, como siendo embajadoras del occidente, de la OTAN, de las políticas neoliberales, que en Rusia eso suena muy feo, es como lo opuesto a lo tradicional. Y entonces llegamos a este punto cuando cualquier cosa que hagamos está financiada por Europa. Cualquier organización que tengamos está financiada por Soros o por Estados Unidos o por Bill Gates. Sí. Y específicamente también ahí entra el antisemitismo clásico de toda la vida, de toda Europa, desde siempre, de todo esto malo está financiado por el judío rico ese, por tal, que eso siempre, renovar el texto clásico del protocolo de los sabios de Sion a los tiempos modernos. Es que esto suena al conspiracionismo de aquí. De, claro. Sí, sí. Esto lo dice el rollo conspi vinculado a la ultraderecha en el Estado español. Sí, sí, sí. Aquí es exactamente lo mismo, pero a la ultraderecha, y en vez de ser el mal occidente, es lo que va a destruir Occidente. Es exactamente los mismos argumentos, pero cambiando los esto. Exacto, exacto. Es como el occidente se está degenerando y va a morir porque todos van a ser matrimonios homosexuales sin hijos, pero por otro lado es malo. Queremos la extinción del occidente, pero no queremos a las relaciones homosexuales. Se contradicen a sí mismo. Y que siempre, bueno, es la época cuando aparece el chiste que yo también he crecido en una familia homosexual. Porque me criaron mi madre y mi abuela. Muy bien. Joder, macho. Es que con todos los padres alcohólicos abandonando a sus familias, pues era la realidad, es la realidad de la mayoría de las familias en Rusia. Y entonces es justo la época, en 2013, y yo recuerdo que de repente... Bueno, claro, es cuando yo empiezo el activismo, porque ya, eso ya no parecía tan divertido como lo anterior. Y, por ejemplo, de repente, todos los gays abiertos de antes de la tele empezaron a casarse con mujeres. Ah, ya. Cielo. Sí, sí, sí. Todos. En un año se celebró un montón de bodas y aparece el término, bueno, el término es todavía de la época soviética, de la barba. La barba es una mujer que se casa con su amigo gay para proteger su imagen ante la sociedad. Entonces, como teníamos una lista amplia de las barbas de estas mujeres, que a menudo incluso se divorciaban y luego se casaban con otro actor gay. Pero era como una lista así que tenían que blanquear la imagen de todos. También es la contraposición, porque lo que querían es reforzar lo tradicional, valores tradicionales. Eso ya suena, para España, ya suena feo, como valores tradicionales, es tener, no sé, tener 5 hijos, la mujer que tiene que pedir permiso para sacar carnet de conducir a su marido, etc. Pero para Rusia, yo digo, cada vez que ponía la tele, yo cada vez escuchaba esto de valores tradicionales. Estaba por todos lados y nadie podía definir qué son estos valores tradicionales. Pero ahora ya lo tenemos más claro, que valores tradicionales es violencia directamente, porque esto es algo que promueve el gobierno. También, pues, valores tradicionales es nacionalismo, como siempre. Al fin y al cabo, si los valores tradicionales se crearon para ser protegidos, la comunidad LGTBI en este caso sirvió, y las feministas también servimos de una excusa. Claro. Yo intuyo también que esto también afectaría a la que la Iglesia Ortodoxa recuperó tras la época soviética, recuperó el poder político en Rusia. Todos estos discursos fueron ganando fuerza, intuyo, porque al final... Sí, sí, la Iglesia es ahora es importantísima, que es muy típico que para el primer día de estudios le regalan a todos los niños y niñas para el 1 de septiembre, cuando empiezan las clases, imágenes de la Virgen o Biblias. Es decir, que es algo... Yo vivía en Altea. Yo vivía en Altea, donde está la primera iglesia, la primera catedral ortodoxa de España. Claro, claro. Y ahora la iglesia refuerza también valores tradicionales, por yo creo que es por una sencilla razón, de que Rusia ahora está en el momento de positivismo jurídico, creo que se llama así, el movimiento filosófico, donde la ley está por encima de la moral. Es decir, es como lo que pasa mucho con la iglesia, el discurso de iglesia es así, porque o de la mezquita, el Corán dice esto, la Biblia dice esto, por eso es cierto. No vamos a preguntar de dónde sale, pero como está escrito ahí, no necesito ningún argumento más. Claro, esta palabra es ley. La palabra es ley de sí, pero ¿por qué? La palabra de Dios es ley, la palabra es de sí. Estas cosas. Y la asociación directa, la constitución es ley. La constitución pone que Putin puede gobernar eternamente, entonces es ley. Y es hacer que las personas tengan esta costumbre, y ahora con la movilización, con alistamiento al ejército, también vemos muchas personas que dicen, me toca ir porque la ley lo dice. Y entonces es como hemos llegado a este punto, pues poco a poco hemos llegado al punto de que lo que está escrito es verdad, porque alguien más inteligente que nosotros ha inventado esto. Entonces no nos metemos con algo tan antiguo, porque no sé, los valores tradicionales, cuanto más antiguos, más ciertos. Y en verdad son fabricados tampoco tan antiguamente, porque al final todos los valores tradicionales son invenciones, y coger cosas que le vienen bien a la mentalidad de los gobernantes o concretos, y coger referencias, mínimas referencias antiguas y moldearlo al gusto, porque al final igual que con temas de roles de género, que la mayoría de cosas de roles de género de todas sociedades digamos occidentales, entre comillas, o lo que sea, todas las sociedades del norte global tendrán como 100 años como mucho, la mayoría de roles de género que asumimos como tradicionales de toda la vida. Claro, lo demás son excepciones, curiosidades de historia, pero no la heteronormatividad está escrita en Biblia y en donde sea, y entonces es indiscutible. Y pues también es como el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa se pronunció justo así, que los derechos humanos es la nueva religión del occidente. Que se concentra demasiado en una persona humana en vez de pensar en el paraíso. Ojalá, así las putas no estaríamos tan jodidas. A mí me hace mucha gracia que hay presentadores de televisión y tal en Rusia que en vez de decir Europa dicen Geiropa, ¿no? Geiropa, sí. No, digo, ojalá. Pues mira, aunque sean fachas, me gusta lo que habéis hecho con la palabra. Me gusta más que Europa. Apuntado. Lo que quería comentar. O sea, a mí me da la impresión que la guerra contra Ucrania ha acelerado las políticas homófobas, ¿no? En Rusia. No me parece casualidad que justo ahora se haya aprobado la reforma, ¿no? De la ley contra la propaganda. Sí, y incluso, claro, porque la propaganda rusa dice que es el Occidente quien nos está atacando, no nosotros quien estamos atacando a Ucrania, ¿no? Es como el Occidente atacando, tenemos que defendernos. Y entonces también una parte de esta defensa es la guerra, y otra parte de la defensa es la nueva ley contra propaganda, que es muy curioso, pero cuando ha salido esta ley, la comunidad LGTBI dijo, ya lo hemos entendido la primera vez, dejar de insistir, que ya estaba clarísimo antes. Es como, no aportó nada nuevo para la comunidad, porque como nos perseguían, nos siguen persiguiendo. Como no ha cambiado nada, que como tú eres propaganda viva, de valores no tradicionales, pues sigue siendo para menores, para mayores, da igual. Es decir, que la comunidad reacciona muy de una forma muy relajada, porque no ha cambiado nada, no ha empeorado nada, sigue igual que antes de mal. Pero para la propaganda de Putin esto sirvió de puta madre, porque para ellos era como otro clavo en el ataúd del occidente. Dios. Bueno, pasamos a poner una canción, ¿vale? Vale, ahora tenemos Short Paris, no sé cómo se... Le Strasno. Strasno, exactamente. Es que estaba en cirílico, ¿vale? Sí. Es que Piro es la políglota oficial de Valencia. Esta lengua no la domino, ¿vale? Y está intentando leer algo que no, algo cuyas letras no es esto, pero le das dos minutos más y te lee el abecedario entero. Basta, por favor. Vale, el ruso no lo domino, ¿vale? No lo he estudiado. Vale, bueno, salvo en mi época comunista que me estudié el alfabeto cirílico, no me acuerdo de la mayoría, ¿vale? Pero... no te lo decía, sí que muy friki. Ya está, vale. Bueno, escuchamos, ¿vale? Bueno, ¿puedes presentaros un poco esta banda? Sí, pues presento esta banda, que es una banda de Moscú, muy artística y muy compañeras todas, y que tienen imagen de ser gopniks, que son como kinkies de Moscú, justo para engañar con su imagen. No, iba a decir Gopnik Sok, la peña del Jarbas. Sí, ah, exacto. Claro, para que lo entienda la peña. Tripalowski. Madre mía, bueno, ahora volvemos. Sure. buenas. Si te has incorporado ahora, estás en Tofuria, nos estás oyendo desde internet quizás, radiomalva.org, o desde el 104.9 de la FM, si vives en los poblados marítimos, porque si no, no llega. Si vives en el Carrer Barraca y dos bueno, tampoco es para tanto. O sea, escúchame, que a mí en el coche me llegaba a un kilómetro como mucho. Bueno, a la Ciudad de las Artes llega. Bueno, y sí, también puede que nos estés oyendo en Radio Cuca, en Oviedo, o en Radio Contrabanda, o en Radio Bronca, en Barcelona. O puede que en Archive, o en una plataforma que no voy a nombrar porque cada vez se parece más a otra plataforma que no voy a nombrar de vídeos. Que una plataforma que tiene el nombre de facha. Así que sí, total. En fin, ya está, fin. Bueno, estamos tratando la geopolítica LGTBI en torno a en general, pero en concreto en torno a la guerra de Ucrania. Hemos hablado de Rusia. Yo ahora quería proponer hablar del otro bloque en el que nos encontramos ahora, el bloque de la OTAN y aliados, por llamarlo de alguna manera, porque a mí me da la impresión de que están aprovechando el conflicto para lavarse la cara, ¿no? Para decir, mira, Rusia, qué homófoba es, nosotros somos aquí el sector más gay-friendly, ¿no? Sobre todo Estados Unidos. Sí, sí. Sobre todo Estados Unidos, que tiene ahora mismo las leyes más de exterminio trans que hay en el mundo, casi. O sea, no, están ahí a niveles de cualquier... O sea, piensas en el país más chungo y dices, no, Estados Unidos tiene zonas que está peor. No, la lista sería larguísima, ¿no? O sea, no sé, Alona, ¿tú cómo vives esto? Me interesa un montón tu opinión, porque siendo rusa y viviendo aquí ahora... Pues a mí lo que siempre, no sé, me molesta bastante, porque yo viajo mucho, como si todo el mundo pensara que existen solo dos equipos, o la OTAN y Europa con derechos humanos, o Rusia y aliados de rollo Irán que defienden valores tradicionales, o Europa liberal y Rusia comunista. Es decir, que cada uno interpreta de su forma, pero siempre como si no existiera otra. Eso parece el partido de fútbol aburrido. Bueno, cuando empezó la guerra de Ucrania, me puse a friquear bastante de lo que había ocurrido en Ucrania en materia de disidencia sexual, ¿no?, en los últimos años. Y me sorprendió bastante cómo, antes del Euromaidán, incluso Yanukovych había propuesto hacer una ley contra la propaganda homosexual parecida a la rusa. Corrígeme luego si me equivoco en algo. Y luego, con el nuevo gobierno, que ha sido un intento de acercarse más a la Unión Europea, a la OTAN... Bueno, también coincidió con que estalló el conflicto en el Donbass. Y claro, al otro lado estaba Rusia, ¿no?, que seguía siendo el enemigo geopolítico, ¿no?, de Europa y de la OTAN. De repente empezaron... O sea, en realidad han dado migajas, en realidad, a la comunidad a nivel de materia política, porque creo que han aprobado una movida de contra la discriminación en el trabajo y poco más. Y algún reportaje, alguna cosilla, algún discurso, ¿no?, de Zelensky, ¿no?, a favor, pero un poco más han hecho, ¿no? Y ya con eso ya la peña, bueno, y algún reportaje de soldados combatiendo a Rusia en el Donbass, y luego ahora ya se ha multiplicado. Pero luego, a la vez que intentaban eso, te encontrabas que, vale, sé perfectamente que el tema de los nazis en Ucrania está súper sobredimensionado por parte de ciertos sectores que tienen que ver con la propaganda rusa. Vamos a dejarlo así, pero es que, por ejemplo, te encontrabas situaciones con que en ese momento Pravi Sektor y Svobodan tenían relación con el gobierno ucraniano y atacaron la marcha del orgullo, ¿no?, en el 2015 y varias veces, ¿no? O sea, te encontrabas esta situación en Ucrania, ¿no?, y de repente ha empezado la guerra, la guerra ya a nivel ya oficial, ya la invasión rusa, y como que la cosa también se ha acelerado en Ucrania, ¿no? De repente sale el otro día Zelensky, bueno, el otro día, hace unos meses, diciendo que, vale, en la Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero vamos a ver qué hacemos, ¿no?, con las uniones de pareja, tal, que esto es algo que en Ucrania creo que no se planteaban antes de la guerra, vamos. Claro, porque si valoramos los gobiernos de Ucrania, se puede ver perfectamente en relación a la comunidad LGTBI si el gobierno era prorruso o proeuropeo. Perfectamente lo que tú nombras de Yanukovych era prorruso totalmente, entonces por eso estaba proponiendo la ley contra la propaganda, igual que en Rusia, muy bonito, muy interesante. pero luego llega el gobierno más proeuropeo y enseguida cambian el discurso. Y así una y otra vez, empezando con los, no sé, el año 2001 prácticamente, la situación cambiaba. Lo que no cambiaba era la relación de la sociedad en Ucrania hacia la comunidad. Porque siempre era bastante complicada, igual que en Rusia, de lo que tú has dicho, que es totalmente correcto, que muy exagerada la imagen de la cantidad de nazis en Ucrania y muy disminuida la cantidad de nazis en Rusia. Porque yo creo que en las cuentas finales van... es un empate. Y la cosa es que en ambos ejércitos hay comandos, como está el azul. Por un lado estaba por esto, pero que también estaban los chechenos nazis en, que eran, en Rusia. Que eran súper amigues. Antes eran súper amigues. Sí, seguro que en el partido de fútbol iban juntos. Claro, que son súper amigues. Yo mirando a veces algunos canales en internet, yo veía cómo hacían un podcast juntos de nazis, de que queremos echar a los asiáticos de nuestros países, vamos a juntarnos y contra los gays y todo. Es como eran súper amigues, incluso entre Azov y Wagner. Antes de la guerra existía una paridad, paces y amistad. Por eso yo veo que la situación del LGTBI en Ucrania siempre era mala, igual que en Rusia, por el tema de la sociedad. El gobierno podía aceptar las leyes que quería, pero la sociedad estaba como, igual que en Rusia, contra la comunidad. Y hablando especialmente de los últimos años, a partir de 2009 más o menos, que íbamos, es verdad, que íbamos al orgullo a Kiev de Rusia, todas las activistas íbamos a participar y para nosotros era como qué delicia que podemos pasear, que nos atacaban, que nos pegaban, que nos pegaban con Biblia una vez también. Okay. Y es como, pero todo se veía muy, muy bonito y qué libertad. Es decir, que cuando no tienes nada y tienes al menos un poquito, se nota la diferencia. Se notaba mucho la libertad. Los locales drag, que en Rusia es imposible imaginar, pero íbamos a Ucrania y teníamos conciertos, teníamos bares friendly o directamente bares para lesbianas, que es como en Rusia era como, ¿qué me estás diciendo? No solo gay bars, sino también para lesbianas, wow, súper exótico. En este sentido, estaban un poco mejor, pero igual. Entonces, no importaba tanto cómo cambiaban los gobiernos. Siempre la comunidad estaba atacada y, digamos, los políticos en este sentido, la falta de la ley contra la propaganda, yo que trabajo con personas refugiadas, yo sí que veo la diferencia porque a la hora de dar protección internacional, antes de la guerra, daban protección internacional a las personas LGTBI de Rusia porque tenían la ley contra ellos y no daban protección internacional para las personas LGTBI de Ucrania porque no podían apoyarse en ninguna ley discriminatoria. Justo esto es lo que te iba a que estabas diciendo, es lo que me viene a la mente, justo eso, que para las leyes de refugio casi que vale la pena que teniendo la sociedad ya 100% LGTBIQA odiante, tener las leyes también, porque así por lo menos puedes pedir asilo, sí. Que es la jodienda. Exacto, si la situación es la misma, que en un momento tuvimos dos personas, un ucraniano y un ruso, que tuvieron que salir porque les habían quemado sus casas, es decir, la situación totalmente igual, tanto en un caso como en el otro, pero el ruso al final recibió la protección internacional, el ucraniano no. Por suerte no, pero al final recibió la protección internacional por el inicio de la guerra. pero así también estamos hablando de cómo se blanquea la cara también el gobierno ucraniano, diciendo no tenemos ninguna ley discriminatoria, pero la ley no, pero la discriminación sí. No todo lo que está escrito en la ley es la realidad, es lo que no quieren tener en cuenta en el occidente, como somos aquí, claro, en Europa, sí. El mundo de derechos humanos no se tiene en cuenta, pero sí que es verdad que se utiliza. Al principio incluso empezaron, al principio de la guerra, intentaron utilizar en Ucrania, sacando estas imágenes de batallones LGTBI, que ahora, por desgracia, no existe como batallón como tal, por desgracia, porque era algo visibilizado, porque estas personas siguen en el frente, solo que ya no están juntos porque el ejército ucraniano los obligó a aceptar la subordinación del ejército estatal. A cambio, hay batallones antiautoritarios que sí que no obedecen a las órdenes del ejército ucraniano, que son batallones internacionales donde están los rusos, la gente de Rusia, de Belarus y de otras repúblicas soviéticas. Entonces, pero sí que se intentó limpiar la imagen y Zelensky lo intenta, pero es un juego muy complicado para Zelensky porque tiene que medir muy bien el equilibrio entre no enfadar a los nazis, claro, y jugar a favor de los intereses de Europa. Entonces es como voy a intentar encontrar el equilibrio y no sé. Pobrecito, porque está de viajes a Estados Unidos y tiene que medir cada palabra. Depende de con quién se junte, se quita o se pone el pin del batallón Azov. Se lo pone. Bueno, es actor. Eso sí. Es que tengo que... De radionovela, de series, además de comedias. Y antes era cómico, cómico claro. Que claro, él actuó mucho en Rusia. Y tengo que decir que era nuestro... El José Mota de... No, que va, que era un tío súper sexy. Que ver, en los tiempos siendo... cuando estaba en Rusia, bueno, sí. con su camiseta haki. Sí, te queda muy bien. Yo me estoy aquí apanicando con la mano. En plan, qué calor es. Porque está muy bueno el Zelensky. Sí, sí. Joder, ¿cómo los molan los rancios, eh? Y madre mía, cuando hace 15 años él participaba en concursos, diferentes conciertos en Rusia, las mujeres rusas decían: ¡ay, este chico ucraniano! Entonces, no es el José Mota de Ucrania, es el Bertino Osborne de Ucrania. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Madre mía! Pero claro, ahora está el discurso de Putin, que dice que Zelensky es gay, de rollo como si fuera algo malo. Y han trucado fotos, ¿no? Y todo, ¿no? Sí. Han puesto una foto de Zelensky en una marcha de joven en Nueva York, está, del orgullo. Está Putin intentando hacer pasar una historia sobre Zelensky, un perro mermelada y un armario, como con Ricky Martin. A mí me ha recordado cuando Stalin quitaba a Trotsky de las fotos. En este caso, ponen a Zelensky en una mani del orgullo. Sí. Y Zelensky, como no puede a decir abiertamente, no es verdad, es todo mentira, porque para no abrir el discurso homófobo, no, callado, pero publicando las fotos con su mujer abrazados al día siguiente. Es como una batalla de pseudomenciones en Twitter. Sí. Madre mía, qué lamentable. Sí. Bueno, entiendo que también Zelensky, aparte de los nazis, tiene que contentar a la iglesia ortodoxa, ¿no? Que es bastante homófoba, ¿no? Por lo que tengo entendido. Es bastante homófoba. Bueno, la iglesia ortodoxa ucraniana se ha separado de la iglesia ortodoxa de Moscú. Entonces, ahora es más independiente, pero últimamente... No la veo con tanta fuerza en Ucrania. Es... Claro, si se han separado y tal, y sí. no creo que al final... la iglesia ortodoxa era fuerte porque era la iglesia de todo, la iglesia de Moscú era la iglesia de todo el esto. Si se les queda eso, no, en mitad de una guerra no van a poder tampoco tener. Sí, pero es verdad que a Zelensky le toca el lunes ir a la iglesia, sacar una foto de cómo está rezando. El martes sacar una foto con algún presidente Macron para que Putin luego haga un chiste de que son pareja de hace 5 años. Al día siguiente Zelensky le toca sacar una foto abrazando y besando a su mujer para que se caigan los de ayer. Entonces al día siguiente tiene que estar en Estados Unidos prestándole mucha atención a lo que está diciendo Joe Biden, como si dijera algo importante de verdad. Entonces sí, que a él le toca estar sentado no en 2 sillas a la vez, sino en todas las sillas, y sentarse a cada nueva silla cada día. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito, mi chico. Ay, mi chico. Ya, lo que quería plantear con esto es, o sea, por una parte creo que se está comprando un marco bastante peligroso, que es el de la OTAN como protectora de los derechos humanos, cuando es lo contrario, prácticamente. O sea, Arabia Saudí ha salido de la OTAN, hola. Italia pertenece a la OTAN, están los nazis, o sea, hola. Y bueno, y mil cosas más que podemos decir, ¿no? Policías asesinando población LGTBI, la cantidad de homofobia, ¿no?, que sigue habiendo en la mayoría de los países, que al final no es un marco que nos beneficie del todo, ¿no? Pero por otro lado, tenemos el fascismo, ¿no?, y que antes estaba financiado, de hecho, por el gobierno de Putin, ¿no?, aquí, ahora ya no tanto, y tenemos la alternativa, ¿no?, a como esos dos polos, ¿no?, como la alternativa es peor todavía, ¿no?, que la OTAN parece, ¿no?, para la población LGTBI. Entonces, ¿cómo nos manejamos, ¿no?, en este marco, ¿no? No sé si me entendéis, es como, porque me da la impresión de que a nivel de corto plazo o a nivel de la gente, no sé, que tiene ciertos privilegios, porque de luego la gente, si eres una persona disidente sexual y de género y racializada, pues el marco de la OTAN, desde luego de la Unión Europea, no te beneficia prácticamente en nada, ¿no? Pero al final parece que beneficia un poco, ¿no?, a la población LGTBI, este marco, ¿no?, de fomentar los derechos humanos, ¿no?, frente a la otra persona que te está poniendo como enemigo, ¿no?, político, como enemigo del Estado, ¿no? O sea, ¿cómo nos movemos, ¿no?, en esta situación que es tan farragosa, ¿no?, tan pantanosa? Porque elijamos lo que elijamos, va a ser malo. El tiro nos lo van a dar igual, en la pierna o en el brazo, a ver qué nos interesa más. Exacto. De hecho, que entrevistamos a unas compañeras de la batallón este internacional anarquista en Ucrania, y claro, eso provocó luego de comentarios sobre para qué estás entrevistando, están combatiendo por parte de la OTAN, y era evidentemente que no habían escuchado la entrevista, porque toda la gente en este batallón están revisando a diario sus valores en su cabeza para recordarse que no están luchando ni por la OTAN, ni por la Unión Europea, ni por el Occidente. Es decir, que recordarse esto, que no estamos en un partido de fútbol, podemos jugar según nuestras reglas y viendo en cada momento en concreto dónde puedo ser más útil, qué puedo hacer para no traicionar mis valores, pero viendo a quién puedo defender en cada momento en concreto. Compañeras dijeron que es trabajo muy complicado de la cabeza, porque cada día te preguntan, entonces, ¿por qué estás defendiendo Ucrania si el gobierno ucraniano es nazi? Entonces tú otra vez empiezas a revisar en tu cabeza de que no estoy defendiendo el gobierno, estoy defendiendo, no sé, mis amigos, el territorio donde está mi casa, y hacer todas estas cosas que son complicadas, incluso teniendo en cuenta que son personas antimilitaristas, también a diario revisar todo esto en la cabeza para no perderse, porque la propaganda va en esta dirección, dividir siempre en dos partes, es como omitiendo China siempre, porque es como si no existiera en todo este juego, como si no pintara nadie, que geopolítica es muy complicada y aburrida, pero es como si queremos ubicarnos, tenemos que siempre recordar que por defender un lado o luchar contra otro lado no es que estamos defendiendo el segundo. Entonces, que estamos defendiendo nuestros valores, y si en este momento tenemos que apoyar a nuestras compañeras que están haciendo una X cosa, pues bien. Y al día siguiente volvemos a revisar qué está pasando, si está cambiando algo. Además, que es que al final nos olvidamos de que es una invasión, es una ocupación. Al final, la gente, cuando es invadida militarmente, se defiende y esas cosas, y tiene derecho. Eso. Una cosa es lo que haga el gobierno y cómo gestiona el gobierno y con qué mentalidad y postura, pero la guerra de guerrillas que monte la gente y el esto, a ver, esto en todas, siempre que se ha defendido de una invasión, ha habido sectores al margen del militar defendiendo. Claro, es como en la guerra entre los bolcheviques y el imperio ruso, aparece Magnovshchina, digamos, claro, que no apoya ni a unos ni a otros, y justo al apoyar uno de los lados, a los bolcheviques, pues pierde toda su fuerza, porque hasta cierto punto, diciendo que somos la tercera parte que no apoya ni una cosa ni la otra, es justo cuando vivieron sus mejores momentos. Entonces es algo que de hecho ahora están recordando mucho las personas que están en la zona de Donetsk, porque era la parte de Gulag Polo, sí, que era parte de este, digamos, país de Néstor Makhno. Bueno, se han hecho fotos, ¿no?, con estatuas de Makhno, ¿no? Sí, sí, sí. Y que en los tanques destruidos ahí ponía bienvenidos a Gulag Polo. De las entrevistas me resultó bastante interesante cuando comentaban que también están luchando porque el modelo que viene de Rusia, ¿no?, es mucho peor, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? Es mucho más autoritario, es mucho más homófobo, más machista. Es una forma en la que se ha desarrollado, ¿no?, ideas de ultraderecha, ¿no?, en Rusia. Entonces, es como me da la impresión como que también van a hacer análisis, ¿no?, de que igual les es más sencillo luchar, llegado el caso, contra el gobierno ucraniano que contra el imperio ruso, ¿no? Claro, porque con el gobierno ucraniano tienen la esperanza de que hay cosas que se pueden negociar, que se puede hacer de una manera política, de participar en luego en la política. A lo mejor son cosas utópicas, pero es más probable que pase esto que hacer lo mismo con el gobierno ruso. Y que también estratégicamente es más sencillo plantarle cara a un gobierno menor, a un gobierno de una menor capacidad de tal, que a todo un gobierno imperialista, que a toda una dinámica imperial que está llevando la perspectiva de Putin de este. Exacto, es como tienes que elegir entre luego actuar contra el gobierno neoliberal o contra un gobierno neoliberal con dictadura. Claro. Tú eliges, entonces. Cielos. Sí. Es como elegir entre dos males, y pues esta elección es, en este caso, es válida, porque ojalá fuera otra cosa, pero ojalá existiera Néstor Makhno y se pudiera proteger Gulag Polo y luchar por todo eso, pero no, por ahora tienen que elegir entre una cosa y otra. Y además es que estamos justo observando y vemos cómo funciona todo en los países que ahora dependen de Rusia, las ex repúblicas, o los territorios como los territorios ocupados en Georgia, o los países como, digamos, Turkmenistán, Tayikistán, que siguen dependiendo del gobierno ruso. Y entonces, comparando Tayikistán, que depende de Rusia, y Uzbekistán, que no depende tanto de Rusia, podemos ver que Uzbekistán va mucho, mucho mejor. Entonces, es lo único que podemos hacer, es elegir entre que, bueno, yo prefiero luego en un campo político hacerlo con Ucrania que intentar pelear contra la máquina de la propaganda de Putin. Es que directamente es que se nos sitúa ya como enemigo, ¿no? Bueno, eso también es otro tema, ¿no? Que yo también pienso que en el mundo occidental, o sea, este discurso pro-LGTBI, ¿no?, que se ha dado, obedece también a dinámicas chungas, como por ejemplo el rollo racista, ¿no? El rollo de todo lo identitario europeo ahora, el tema LGTBI, no como el resto de pueblos, ¿no? Y ahora, antes, cuando empezó este discurso, que fue hace igual 20 años, no estaba incluida Rusia, ahora sí que está incluida, ¿no? El resto de enemigos, ¿no? Los árabes, los... No sé. Bueno, principalmente eran los árabes, ¿no? Suele ser islamofobia, sí, no, muerte. De hecho, igual, ahora se han puesto, hace 15 años no se decía, pero ahora están con el rollo de Rusia, Irán, superamiguis, ¿no? Es como estoy aquí desayunando, café con leche y una tostada, con una ligera sensación de mi superioridad por ser europeo. Sí, sí, exacto. Es como si otra vez los derechos humanos, matrimonio igualitario, lo hemos inventado aquí y es nuestra marca blanca. Entonces, como si no fuera deshacer el entuerto en el que nos metió la propia cultura judeocristiana en la que nos hemos criado toda Europa. Sí. Y los demás malos, todos no sois europeos. Sí, sí, es como la ligera sensación de superioridad por ser europeo. Yo creo que en realidad en la práctica todos los días creo que estamos, no sé cómo decir esto, ¿no? Como que estamos eligiendo al final, entre comillas, si hay dos bandos, que no hay dos bandos, hay más cosas, pero si nos sitúan en esta situación, en todos los días estamos eligiendo que, joder, en esta parte de Europa no nos están haciendo las persecuciones, ¿no? Que se están dando en Rusia o en Irán o en, bueno, ese supuesto bloque, ¿no? En China, aunque China la cosa es diferente, pero también está pasando situaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo sabéis, ¿no? Pero hay muchas películas estadounidenses que están moderándoles los mensajes LGTBI porque desde hace años el mercado cinematográfico estadounidense se ha abierto a China, ¿no? Y China tiene también mogollón de situaciones. Y como sacan muchísima pasta de China, pues está Disney, entre otras, haciendo películas, metiendo una representación ínfima que se pueda, que no sea, no suponga un impacto fuerte en la trama para que se pueda cortar. Sí, total. En China las estrenan cortadas, ¿no? Y por eso hay algunas películas, las últimas películas de Marvel, Disney y tal, cuando se han pasado un poquito de la raya y sí que han metido parte LGBT dentro de la trama que no se puede cortar, esa película no se ha estrenado en China y ha perdido mucha pasta. Y es lo que... El dinerito. Pues entonces yo creo que al final elegimos, ¿no? Cada día, ¿no? A la hora de la política que hacemos, a la hora de tal, porque también no nos queda otra, ¿no? Tampoco tenemos elección. Lo que sí que creo que de estos los colectivos disidentes sexuales, ¿no? Más radicales, creo que es una labor que hacen bien relativamente, es denunciar las situaciones que ocurren dentro de nuestro bloque militar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Denunciar, pues yo qué sé, pues que tenemos en el mismo bloque a Turquía, que es un país que está oficialmente el gobierno declarado en contra de los derechos LGTBI. Eso a las alianzas. Como es europeo no pasa nada. Claro, bueno. Como es europeo me refiero. Como está en la Unión Europea. Sí, y como estaba cerca de Rusia en la Guerra Fría, podías poner misiles apuntando a Rusia. Y ahí. Por eso entró en la OTAN, Turquía, claro. O sea, básicamente. O, por ejemplo, denunciar pues la connivencia entre Estados Unidos y Arabia Saudí, que es otro país que tiene pena de muerte. No la emplea, pero tiene pena de muerte, ¿no? Y tiene, bueno, casos homófobos ultra heavies, ¿no? De racias que les hacen a la peña. O el Pink Mashing en Israel, cuando están bombardeando a gente en Gaza y discordando. O sea, al final estas cosas parecen como que son geopolítica, que gente que estamos en Valencia, en la actualidad, no podemos hacer nada, ¿no? Para impedirlo, pero en realidad, por ejemplo, va a haber en 2026 aquí unos Gay Games, que son estas Olimpiadas Gays, ¿no? Que se hacen aquí, y uno de los patrocinadores, por ahora, igual entre medias tiene que quitar la financiación, quién sabe, es General Electric, ¿no? Que es una empresa que, sí, que le vende armas a Israel, a Arabia Saudí y a Turquía. O sea, así que es como, mira, es una cosa que podemos hacer ahora mismo. O sea, vale, estamos en este bloque, estamos en contra de las políticas que ocurren en Rusia, en toda esta zona, ¿no? Pero bueno, pero aquí también estamos en contra de que desde Europa te pongan la cara de sí, gay friendly, vamos a luchar por la civilización europea, por el LGTBI en Ucrania, y luego te metan esto, ¿no? De tapadillo, ¿no? Te metan el terrorismo de Estado, ¿no? El genocidio y políticas anti-LGTBI también. Claro, al final, o sea, al final las bombas matan a maricones, a ver, escúchame. Es que lo estás pensando y empiezas a tener envidia a estas personas que no tienen nada de esta información, que se despiertan por la mañana, ponen su Telecinco y están perfectamente. Es que les empiezas a tener hasta la envidia. Es que, pero si ya tienes derecho, si está todo bien, sí. Sí, sí, sí. O es como, no sé, es todos los días haciendo esta elección. O decir, soy anarquista, voy a votar. si no voy a votar, ¿qué va a pasar? Va a ganar la derecha, pero soy anarquista, no voto. Sí, claro, es esto todo. Ojalá una guerra civil, que es mucho menos complicado. Igual te mueres, pero por lo menos puedes llevarte un pal por delante. Oye, por cierto, me acabo de acordar de que no hemos mencionado a ETA todavía. ¡Ay, es verdad! Un saludo para ETA, por favor, no, vuelve. Mal que me he acordado. Por favor, ETA, vuelve. ETA, sálvanos de... ETA, vuelve, pero hazte el pinkwashing. Oye, la ETA se trabajó el tema LGTBI más de... A ver, porque estaba lleno de maricones. De lo que la propaganda del gobierno de entonces se decía. Por supuesto, pero sí. A ver, los maricones son muy radicales. Esto es así. Aquí somos tres y somos muy radicales. Bueno, todas. Ya hemos podido colar a ETA, bien. Al final en ETA pasaba lo mismo, que había mucho maricón. Pero estamos acercándonos ya a la hora y media. Yo, para ir acabando, yo quería si podemos dejar un momento, ¿no?, en el programa para la gente que nos está oyendo, ¿no?, ahora mismo, qué puede hacer, ¿no?, en su realidad cotidiana, como para apoyar, ¿no?, a la peña que está en Ucrania luchando, las políticas pro LGTBI. Que me acabo de acordar, coño, que el otro día que vinieron al Orgull Critic, la peña rusa, la peña rusa que vino al Orgull Critic, que están buscando, no sé, peña rusa queer, que está eso, que están buscando tejer redes aquí con peña local, porque dicen que les está costando un montón, que sí, muy guay que es la acogida, pero que les está costando un montón tejer redes con peña con peña queer de aquí y tal, les está costando un montón generar un apoyo mutuo real, porque no sé, aquí hablamos mucho, pero también somos cuesta mucho cambiar el chip. Ya, y además no hablamos ruso ni... Bueno, pero esta gente sí que habla inglés, es que la cosa, sí, al final habla, bueno, inglés, habla la mitad de gente. Yo quería comentar que si alguien que nos está oyendo conoce a alguna persona de disidente sexual y de género rusa o de la zona, que escriba orgullcriticvlc, claro, @raisa.net, y eso, que las compis están buscando peña para poder hacer algo de piña, ¿no?, y no estar tan soles. Sí, sí. Eso se agradece siempre mucho, porque lo digo como persona migrante, que siempre cuesta un montón. Sí, sí, sí. Hace unos meses estuve en una charla que dio en la Dalia, la peña de Good Night Imperial Pride. No sé si les conoces. Es peña que está llevando como un apoyo así intereuropeo, no sé si nivel más allá, a la peña, ¿no?, que está combatiendo allí. O sea, si buscas Good Night Imperial Pride te sale. No sé si conoces alguna cosilla que quieras aportar. Pues yo podría decir que sí, para apoyar a compañeras y compañeros que están ahora en Ucrania, es el Comité de Resistencia. Se puede buscar en Telegram, tienen un canal de Resistance Committee o Comité de Resistencia directamente. También a la Bandera Negra Antifascista, que están en Ucrania. Son equipos que no solo participan en investigando y descubriendo las tropas rusas en el territorio ucraniano, porque no participan directamente en las acciones militares en el frente, pero colaboran con lo que pueden. Y también ellos tienen un equipo de antipropaganda que trabaja para toda la población, incluso trabajando contra la propaganda putinista de Russia Today. Y bueno, y sí, es mi consejo siempre, que yo recomiendo, por favor, no veáis Russia Today. Que además son transfobos. Por favor. Son transfobos de cojones. Bueno, o sea, son bastantes cosas, ¿no? Sí, pero sí. Son abiertamente terfs, o sea, son muy abiertamente terfs. O sea, si eres queer, entre comillas, y le das tu voto de confianza a Russia Today, eres terfalai. O sea, que te jodan. Es mi dolor. La peña que nos esté oyendo también, es posible que comparta espacios de militancia o entornos con peña que está sometida a bastante propaganda rusa. O sea, peña que se cree todavía que la Federación Rusa es la Unión Soviética, que Putin es un aliado antiimperialista, que es una operación de desnazificación lo de Ucrania, o especie en algún medio especial, cuando ha estado financiando a Vox, o sea, a Vox no, pero a Citizen Go, que es ese dinero, seguro que acaba en Vox también, está demostrado, aparte de a Fisna en Hungría, a Front National en Francia. O sea, que es como, por favor, un poco de... actualizado. vos. Que tiene a grupito de chechenos nazis entre su fila de... No, pero esto pasa porque gran parte de la izquierda europea ha pensado que la política exterior durante 80 años ha pensado que la política exterior de Rusia era la revolución mundial. O sea, y claro, esto todavía tiene consecuencias a día de hoy, aunque no exista la URSS. Ya, o sea, así que claro, esto es un percal muy grande. Y luego mucha peña que sigue estos discursos también te la encuentras teniendo discursos rancios en otros temas, ¿no? Como cuestiones trans, ¿no? No es casualidad, ¿no? Pero yo que sé, que también hay que confrontar esas situaciones, o sea, propaganda prorrusa en entornos políticos de la izquierda europea, hay que confrontarla también. ¿Podéis instalar la actualización, por favor, de hace 100 años? Porque vais un poco retrasados. Sí, sí. Y bueno, y a en torno también, a enlazando esto y la peña rusa queer también, tampoco el chip, porque al final el chip es o pasa propaganda prorrusa o directamente les da por subirse al carro de la rusofobia que se está generando el mundo con esto. Hay peña rusa que en la vida ha sido pro Putin, que se está comiendo unas violencias ahora by the face, simplemente porque ahora son malos. O sea, es en plan de chiquis, ¿no? O sea, no me sale gilipollas. Me recuerda cuando empezó el COVID y hubo agresiones a gente china. Correcto, o sea, también. Es que la peña es gilipollas. Sí, sí. Es justo la peña a la que acabo de decir que tengo envidia, que se despiertan por la mañana y tienen las cosas clarísimas. Dicen, hoy los rusos son los malos, ya está. Sí. No me gustan. Sí, sí. Neuronas, a descansar. Ya habéis hecho vuestro trabajo hoy. Sí. O sea, mira, se me ha ocurrido una pregunta que te quería hacer que se me ha olvidado. Yo veo bastante cine ruso. Tú ves bastante cine lo soviético. Lo siento mucho. Tú ves bastante no, cine no, no, soviético. No solo soviético, veo cine ruso actual también. Soviético también, ya. Me he dado cuenta, en el cine ruso actual, que cada vez hay más personajes femeninos, pero defendiendo la patria rusa, el modelo político ruso, ¿no? Me da la impresión que como hay una... Me recuerda un poco al franquismo esto, ¿no? Como que hay una carrera paralela a políticas súper homófobas y súper antifeministas y a la vez un ensalzamiento que antes no había, ¿vale? Que en cine ruso hace 20 años, 25 años diría que no había, de figuras femeninas, ¿no? Con esos valores. A mí me recuerda a la sección femenina de la Falange un poco aquí este argumento, ¿no? Claro, claro, porque las mujeres con uniforme madre mía, es uno de los arquetipos sexualizados de más antiguos, empezando con diferentes diosas con armas y terminando con todas las Superwoman de Marvel, ¿no? Entonces es la propaganda muy típica que también funciona para humanizar el ejército, para demostrar que las mujeres también somos fuertes y por eso vamos a participar en una guerra, y también es sexualizando de como estilo pin-up de Estados Unidos, ¿no? Todas estas chicas con uniforme, tatuadas, o lo que yo vi en Colombia, siempre eran policías que llevaban cachorros en las manos, las mujeres con uniforme de policía llevando cachorros, era como la imagen de la policía en Bogotá. Pues claro, es también el falso empoderamiento, ¿no?, de las mujeres. Y ahora también, claro, es muy famosa estrategia de sexualizar la guerra. Intuyo que también para hacer un poco de propaganda también a la mujer rusa para que eduque a su descendencia en los valores, porque aquí durante el franquismo sí que en la sección femenina tenía también una clara esto de inculcar en la mujer el valor de la nación para que la mujer transmitiera ese valor a esto, aparte de evidentemente esta perspectiva ultra misógina y objetizadora. Claro, es para educar, porque como para las mujeres existen dos papeles, o ama de casa o guerrera, y ninguna otra más. Pero si es ama de casa, es la imagen como en Rusia se llama la mujer de un general. Es como una mujer súper ama de casa, súper obediente, esperando a su marido con cena hecha, con los niños duchados. Entonces, súper obediencia máxima. Otra mujer que si no te apetece ser ama de casa, tienes elección. Puedes ser una mujer guerrera que lucha, que es totalmente independiente, pero también defiende los valores de la guerra. Entonces es una cosa u otra. Siempre hay que dejar la elección, que eso funciona siempre. Claro. Por eso, para acabar, ya acabamos, ¿vale? No me suelto más temas, lo juro. Justo me ha llegado estos días un libro de un pavo que, bueno, que me quería entrevistar y me ha regalado un libro, me ha llegado de Estados Unidos, que el libro se llama Queer Tolstoy. O sea, va de cómo influenció en la obra política y literaria, ¿no?, de Tolstoy, su disidencia sexual, ¿no? Traducido en España como Tolstoy maricón. Exactamente, Tolstoy maricón. Entonces, una cosa en la que incide mogollón el autor es en el afán del discurso oficial ruso en negar la homosexualidad de mogollón de personajes históricos rusos, ¿no? De Einstein, de Tchaikovsky y mogollón de nombres más de literatos y tal que no conozco, no me acuerdo ahora. A ver, es que escribía los maricones todos, es que es lo que, a ver, escúchame. Sí. Mucho mundo interior para ser heteros. Claro, claro, o es esto o es prohibir sus libros, que ahora mismo me mandan fotos a unas amigas que van a tiendas de libros y algunos libros de Gorky, de Dostoyevsky, de Tolstoy, ahora tienen que llevar, no sé, como la portada tapada con papel craft y poner 18 más, porque lleva contenido, claro. Tal. Sí, y por supuesto esto de blanquear las imágenes de Tchaikovsky, de otras personas, siempre se nos habló en el colegio. Yo, antes de enterarme de que Tchaikovsky era supuestamente gay, que no es tan cierto, porque muchas personas y muchos hechos dicen que era persona pansexual. Entonces, antes de enterarme de esto, ya me estaban diciendo que no era gay. Este Tchaikovsky, no sé qué, ¿vale? Sí. A ver, hoy vamos a dar a este autor no homo. Sí. Bueno, la verdad, yo soy muy fan de Sergei Eisenstein, creo que me he visto todas sus películas. Esto sí es cine soviético, ¿vale? Y me enteré muy tarde de que, bueno, no sé qué era, heterosexual no. O sea, no sé, pues yo que investigo estas cosas, pues, de hecho, o sea, y la segunda parte de Iván el Terrible se la censuró Stalin porque era demasiado maricona, ¿no? Sí. Él intentaba hacer como, ¿cómo se dice?, huevos de Pascuas, algunas señales para las personas que entendían de que, claro, la segunda parte de Iván el Terrible está llena de chicos guapos. Es que era imposible. Lo intentó vender como la imagen de un poco rollo Tercer Reich, de un hombre guapo, joven, fuerte, pero bueno, no se lo compraron así como lo intentaba vender. Pero sí, la historia de Eisenstein, justo después de esto le encargaron muchas películas propagandísticas. Y yo creo que incluso algunas películas que no estaban mucho en su estilo, y ahora hay como teorías, y yo creo que es cierto, que le dijeron o haces esto o te vas. Entonces él tuvo que blanquear él mismo su propia imagen ante el gobierno y ante Stalin, porque Stalin dijo que no quería a Eisenstein. A cambio, por ejemplo, el asistente de Eisenstein, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que era su pareja durante un tiempo, luego se casó con una mujer justo para que es como la barba, y vivió tranquilamente en la Unión Soviética el resto de su vida. A cambio de Eisenstein, que era persona muy emocional, que no podía esconder no podía esconder sus sentimientos, sus pensamientos, y que estaba en contra. Pero claro, ahora no se menciona. Y una de las razones, que justo es con lo que hemos empezado, que la Unión Soviética se veía por encima de estas cosas. Entonces, no mencionar la orientación sexual de un director o de un actor era como, esto es nuestro valor porque esto no importa. Lo importante es cómo está cumpliendo su función dentro de la Unión Soviética. Pero al final es que sí que importa, porque a los demás sí que decían que se casaban con mujeres, felizmente casado, con 4 hijos, y era una ventaja, ¿no?, para ellos. Cielos. Pues no sé, ¿alguna cosilla más queréis decir? Yo ya. No sé, Putin, si nos estás escuchando, ven a apoyarnos. Ven a Barraca, porque Piro quiere decirte un par de cosas y un par de otras. O sea, yo lo siento, ¿vale? Lo siento, Luna, odíame. Yo, cuando salió hace años la imagen de Putin descamisado con el rifle de francotirador, yo dije, hola, qué buen horror está el presidente de Rusia. Pues yo no sé si te voy a dar pesadillas. Me las merezco. O sueños húmedos, no sé, pero te digo una cosa. Putin lleva tacones siempre dentro de su pantalón, sus botas llevan tacones. Verdad, lleva alzas siempre, los buenos alzotes. Pero sí, es porque sí, es bajo, ¿no? Sí, y tiene problema en su cabeza con esto, no lo ha aceptado. Entonces, yo cada vez que como ahora... Como Sarkozy, que también... ¿Te acuerdas? No me acordaba. Yo ahora cada vez que veo alguna entrevista de Putin, me lo imagino que está sentado debajo de la mesa o que está en su tribuna y tal, me lo imagino con un pies de Barbie. ¡Putin, maricón! Al final la imagen esa de las manis ahí que sale Putin ahí maquillada, guapísima, al final va a ser verdad. ¡Ay, cómo nos gusta! Luego, yo también tuve mi época que decía esto de poner a dictadores y pintarlos y tal no me parece bien porque es reproducir un estereotipo de que los maricones somos malos. ¡Da igual! ¡Vamos a reírnos! ¡Putin, maricón! Uy, yo creo que no podía haber mejor final para este programa. Pues nada, aquí lo dejamos, ¿vale? La siguiente canción, canciones, que es Zdrada Patki, se dice, seguro que lo he dicho mal. Me imagino que se dice también así porque es en polaco. Ah, vale, bien. En polaco no hablo. Bien, entonces lo estamos cagando todos. Bien. Pero esto eran letras latinas, ¿vale? Vale, me dijiste, era una versión de una canción de un grupo de Bielorrusia, ¿no? Sí, son compañeras de Polonia, que un saludo muy grande a toda la resistencia en Polonia, porque compañeras, fuerza. Entonces es una banda polaca que hacen una versión de una canción de Contra la Contra, una banda de Belarus, que la canción, el título de la canción se traduce como el estado está hecho de la goma de las llantas. Bueno, como lo voy a decir mal, si lo digo, luego en la página, en el blog de Radio Malva, voy a poner las canciones que hemos puesto y ya podéis escuchar a estas bandas, ¿vale? Y nada, oye, pues muchísimas gracias, Alona, de verdad, por desplazarte hasta el estudio de Radio Malva a venir a hablar de este temazo. Oh, un gusto. Sí, sí, es un tema amplísimo, se nos quedan mil cosas por hablar, pero bueno. Gracias por venir a hacer el mamarracho aquí con nosotras. También. No, pero como estábamos diciendo antes, entre micros, lo que has dicho hoy, hay cosas que no las encuentras fácilmente, por mí siendo una persona euroblanca de esta zona, no las encuentras apenas buscando en internet ni en prensa, y lo que encuentras es en inglés o cosillas así de lo que has comentado. O sea, que lo que he podido encontrar es buscando un montón en inglés, así que yo creo que este programa, yo invito a la peña compartirlo y a pasarlo bastante, porque eso, aquí no es la típica información de mamarracheces, ¿no? Que está muy bien también lo que hacemos en Tofuria siempre, sino que también hay cosas muy importantes y que, joder, definen ahí, joder, la vida, la política, lo que estamos viviendo ahora mismo. Así que ahí lo dejo. Mil gracias, de verdad. Gracias. Pues nada, hasta el siguiente Tofuria. Adiós. I'm not a butterfly, I don't need your protection, I'm my own summer. Если не на политической вершине, ни слова о политике приказ не обсуждать. Главная задача — контроль не потерять. Из черной резины сделана власть, из черной резины сделана власть, из черной резины сделана власть, она сделана из ментовских дубинок. Из черной резины сделана власть, из черной резины сделана власть, из черной резины сделана власть, она сделана из ментовских дубинок. Мы все против рабства. Из черной